pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Semana, no nos abandones. Acércanos tus cosas a radioíntima@gmail.com. Estoy leyendo que Martín Resnick, que es el que está acá hoy en Cosas Tuyas, graba B, un disco de guitarra y voz. Eso fue cuando en el 2005, si no me equivoco, cuando se la Urgia entró en un stand-by. Yo en ese momento estaba alucinado con me habían pasado los discos de Eduardo Mateo. Sí. Y caí como en una especie de... Así, como volví a caer, como cuando escuché los Beatles o Serú Girán cuando era chico. Bueno, con Mateo me enloquecí. Sí. Y justo a la par yo venía estudiando guitarra clásica y estaba como, me imaginaba, decía, bueno, porque a ver, me gustaría como empezar a hacer canciones que tengan como por ahí una complejidad. Yo no, nunca había escuchado, viste, algo así, una complejidad armónica o guitarrística. Y en ese momento aparece Mateo. Yo ya había empezado a hacer algunas cosas y bueno, con esa influencia fuerte empecé a componer muy como tocando mucho desde la guitarra, viste, como en ese momento estudiaba obras clásicas o contemporáneas. Entonces, como con a fin de año me voy a lo de Gary y le digo, che, tengo estas canciones, y pusimos dos micrófonos y grabé todo lo que tenía. Nunca lo llegué ni a editar para los amigos. O sea, lo tengo en casa como si algún día lo edito este disco, duraría media hora. O sea, tengo como los temas que irían en ese disco que no entraron en ningún otro y son versiones de guitarra y voz. Miento, hay temas de ese disco que entraron en el disco de la Filarmónica Cósmica en versión. Ah, ¿cómo cuál? Y están Una Luna, Duerme Vela, Tanta Gente, El Puente. El Puente, que es el disco que... El tema que abre el disco. Sí. El Puente, yo era de esa época y lo había grabado en ese disco. Atraviesa el puente. Atraviesa el puente. atraviesa el puente. Atraviesa el puente. Puentes que trazan la luna y el mar, puentes que sirven para atravesar. Desde donde estás ahora hasta donde quieres llegar. Algo llama, ¿cómo no vas a ir? Obedece a tu destino, dudando siempre te vas a morir si no cruzas tu camino. Si tenés tu tiempo, si no tenés mucho tiempo, si tenés tu tiempo, si no tenés, si tenés tu tiempo, si no tenés mucho tiempo, si tenés tu tiempo, si no tenés, si tenés tu tiempo, si no tenés mucho tiempo. Si tenés tu tiempo, si no tenés mucho tiempo, si tenés tu tiempo, si no tenés. Vos me venís contando un proceso de elaboración colectiva. Y bueno, llega la Filarmónica. ¿Qué mantiene la Filarmónica? Bueno, digamos, de todo, de todo este proceso. Lo que ¿qué mantiene de lo colectivo, digamos, o de, no entiendo? Sí, de lo colectivo, digamos. Claro. A ver, es muy diferente de la Burgia. Sí, es diferente porque yo, o sea, lo que ocurre es que cuando se separa la Burgia, es lo que te contaba, yo entro en un periodo de no sabía bien qué hacer, si quería seguir con la música o no, estaba medio deprimido, me había separado de una novia que se había ido de viaje, estaba como para atrás. Acá tenías que haber tenido la visión comercial de sacar un disco. Viste que muchos aprovechan y sacan un disco. No, pero estaba realmente para atrás. Y mira, te digo, si querés, me acuerdo lo que me levantó. Yo entre todo ese interín con un amigo habíamos hecho en un momento. Paralelamente a todos estos proyectos, hicimos 3 conciertos de homenaje a Eduardo Mateo y los grabamos. Salieron increíbles. Fue una época que me junto con un amigo producionista fanático de Mateo. Yo me saqué todos los temas, tocamos en vivo, salieron hermosos. Y un día, el pibe vivía, Ale Laroca, vivía a la vuelta de casa. Un día me dice, estábamos ensayando, terminamos de ensayar a la mañana, y me dice, che, hoy a la tarde. No le digas a nadie, pero vienen los Fatoruso a ensayar a casa. Dale, boludo, déjate joder. ¿Qué me decís? Claro, no, en serio, me dice. Hoy a la tarde, venite si querés, a las 6 vienen los Fatoruso a ensayar a casa acá en el cuarto de mi hermano. Pero bueno, sé, este me debe estar chamullando, pero me voy, hago todas las cosas del día, cuando vuelvo, estaban ahí tomando un mate, tocan el timbre, los Fatoruso, abajo. No tenía sentido, ¿viste? Después me contaron que por un amigo de los chicos que trabajaba con el manager de ellos, ellos justo venían para tocar en un festival de jazz. Y no tenían sala de ensayo, no sé qué, y como no sé cómo les gustaba el piano que tenía Luciano, que era el hermano de Ale, lo habían conocido, no me acuerdo dónde, pegaron la onda y en lugar de ir a una sala de ensayo fueron que se sentían más cómodos, ¿viste? Estaban Osvaldo, Hugo y Massa. Bajo y estaban los Kia, ¿viste? Yo no podía creer, y estábamos los dos Fatoruso y el gordo Massa. Sí, ensayando en el cuarto, ¿viste? Donde nosotros tocábamos Mateo, los otros frutos en el living, escuchando el ensayo, alucinando, ¿viste? Así agarrados del asiento, porque era espectacular. Era espectacular, me acuerdo. Bueno, ¿cómo le pasaban los temas a Massa? Bueno, Masita, ¿te acordás? Es medio. Y mientras se lo estaba pasando, ya estaban tocando. Y de repente lo tocaban. Salía. Y salía. Y era espectacular. Fue increíble escuchar ese ensayo. Ese día, charlando un poquito antes de que se vayan, le damos con Ale una grabación en CD a Fatoruso de los homenajes a Mateo. Eso habrá sido en el 2005, ponele. Yo en el 2006 estaba deprimido. Cuestión que el hermano de Ale, Luciano, tocaba en la bomba de tiempo, en ese momento que arranca la bomba de tiempo. Y un día lo invitan a Fatoruso a tocar como invitado. Y entonces el chabón parece que se acerca a Luciano, no se acordaba bien, pero pensando que él era el que había grabado, le dice: vos, ¿te acordás de ese CD que me diste, Mateo? Buenísimo, no sé qué, está espectacular. Pero tiene que ir a tocar a Uruguay, no sé qué. Te lleven solo a mi manager. Como que le empezó a tirar la mejor, ¿viste? Yo me acuerdo un día de estar en mi casa, ¿sabes? Y me llama Ale y me dice: che, no sabes, el disco lo escuchó Fatoruso, todo emocionado. Tenemos que tocar, no sé qué. Y ahí, como que nos volvimos a juntar con Ale y volvimos a hacerlo de Mateo un par de veces más. Pero ahí ya me agarraron ganas de volver a hacer, de volver a armar una banda. Ocurre que también me agarró como un momento de inspiración por haber vuelto a la música, no sé qué, y compuse como la base lo que sería después el disco de la Filarmónica Cósmica. Cósmica. Que son todos los temas que no son estos que te estaba contando. Claro, claro. Que son Dame un beso, Alto el fuego, Palomas, Intuición. Se armó como un mix lindo, ¿viste? Tenía unas canciones que te llevaban como muy diversas. Intuición es mi camino, intuición es mi destino. Sí. Intuición es una amiga, intuición es bienvenida. Siempre gracias a ella, intuición es una estrella. Hey, acércate. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. Intuición es un extraño, intuición no te hace daño. Intuición, donde te hallas, intuición. En la playa. Y si encuentro las palabras para que tu puerta me abras, es siempre gracias a ella. Intuición es una estrella. Yo necesito tu voz. Yo puedo confiar en vos. Y si sigo tus pasos, me rompo en pedazos. Veo todo borroso, me caigo en un pozo. En cosas tuyas, Martín Resnick. Entonces, nada, cuando vuelvo de las vacaciones de 2007, junto a mis amigos músicos, ¿viste? Y les digo, bueno, quiero armar una banda. Yo ese día, me acuerdo, que en 2007 dije, necesito tener un disco ya a esta altura, ¿viste? Porque quería grabar un disco que suene bien. Que o sea, me dije, bueno, me quiero empezar a dedicar a esto más profesionalmente, necesito grabar un disco. Pero no quería estar otra vez un año encerrado en mi casa grabando todo solo, ¿viste? Dije, quiero armar una banda, tocar todo el año lo más que se pueda y a fin de año grabar en vivo. O sea, quería grabar con una banda, que sea un disco caliente, como una, que sea una experiencia así, como fuerte, ¿viste? Cuestión que entonces también había una fecha, esto ya es en el 2007, sí. En abril, me sale una fecha a mediados de abril para tocar en el Ciclo Nuevo, que era un lugar alucinante para tocar, nunca habíamos tocado en el Teatro San Martín, ¿viste? Sí, sí, sí. Y en ese momento, yo, no sé, en marzo había tenido la reunión con, no sé, había juntado 7 amigos que habían pasado, habían tocado el año pasado en el Niomo y la Filarmónica Cósmica, le digo, bueno, tengo este proyecto. Y ese día, para sorpresa mía, se bajan varios del proyecto. No, estoy con muchas cosas, no sé qué. Entonces quedamos con Manuel, Juan, que me seguían haciendo el aguante, y Gaspar, que en ese momento tocaba la percusión, que había recién vuelto de Holanda. Me dice, yo tengo ganas de tocar, no estoy tocando con nadie, me gusta lo que haces. Bueno, entonces nos juntamos a ensayar, nos faltaba bajista. Y nos juntamos a la estación en los Juan y como que no la encontrábamos, viste, con la batería, la guitarra eléctrica, no sonaba. Y un día hablando con Leila, que es una amiga chelista, le cuento que no encontraba bajista, que estaba también medio al horno porque tenía que tocar en San Martín. Me dice, bueno, mirá, yo con Lisandro toco el chelo. Me dice, pero toco como si fuera la bajista, como soy como la bajista del grupo, pero con el chelo. Me dice, no querés, te hago la onda para tocar. No, Lisandro Aristimuño. Sí. Y entonces, bueno, la invito a un ensayo en lo de Juan y probamos en el living de la casa con el piano. Nos sentamos directamente, él con la trompeta, el piano, yo con la criolla, Gaspar con la percusión y Lela con el chelo. Y sonó, pero bárbaro. Ya está, dijiste. Espectacular, listo. Ya está. Filarmónica cósmica. Claro, ya está. Ya está, es esto. ¿De dónde sacaste el nombre de la Filarmónica Cósmica? Bueno, ya se llamaba, veníamos siendo el Gnomo y la Filarmónica Cósmica. ¿Y cuando? No, pero está bien, digo, pero el nombre de la Filarmónica Cósmica. No tengo idea, se me ocurrió, me sonó bien. Ah, sonó. Dijo, te sonó musical. Me sonó bien, no sé, o sea, por eso es extraño, porque... O sea, cuando armamos esta orquestita de cámara era perfecto el nombre. Después, cuando lo busqué en el diccionario, me enteré, por suerte, de que la filarmónica no es sinfónica, sino que es... Filarmónica es como viene a ser algo así como filosofía, ¿viste? Que significa amor a la sabiduría. Filarmónica, sí, es amor a la armonía. Ajá. Es un adjetivo que se pone a las orquestas. Sí. Orquesta Filarmónica de Buenos Aires es como decir... al amante de la música vendría a ser. Sinfónica sí, es una orquesta de, no sé, 70 músicos con 7 flautas, 8 trombones, viste, que tiene una especificación de músicos. En cambio, filarmónica es un adjetivo. Entonces me encantó el nombre, porque es el amante de la música, está buenísimo. Está buenísimo, sí. Y el cosmos es el universo infinito, entonces el significado del nombre me gustó. Ok, hay una manera de descubrir el nombre. Sí, pero te o sea, digo, pero no lo pensaste después, lo ¿no? Pensé, después me di cuenta de lo que era, o sea, yo lo puse porque me gustó cómo sonaba en realidad. Que leyendo una crónica ahí en una página de internet, hay algo que yo no sé si hay algo que a mí me molesta particularmente, es cuando empiezan a encasillar a los músicos, ¿no? A ver, Martín Resnick hace música como lo nombraste Lisandro Aristimuño y tiene un dejo de Palo Pandolfo, pero tiene armonías como los Beatles y alguna canción es como Serú Girán. Puta, digo, pobre pibe. Está bárbaro, ¿no? Digo, los Beatles, palo, digo, no te van diciendo que tocas lo como, que pasa como que los si tremendos. Vos, perdón, ¿no? Esto le pido disculpas a la gente que escribió eso, que además nos dio una mano muy grande porque digamos, sacaron el disco. Digamos, bueno, no sé si hace falta hablar de específicamente. No importa, pero es verdad lo que decís. A mí de, también me molesta. Periodismo, ¿no? Pero si vos decís, Filarmónica Góspica es un grupo original. Punto. La gente que... ¿Y qué mierda hacen? Es como lo... No sé, ¿entendés? Es algo que se hace como para vender en un punto. Porque la gente que no lo conoce y que... se tiene que por ahí tener alguna referencia como para entrar y tal vez escucharlo. No sé. A mí yo cuando escucho, viste, también me dice, bueno, la voz tiene un poco del color de Pablo Pandolfo y Edgardo Cardoso. ¡Imposible! ¿Cómo va a ser Edgardo Cardoso y Pablo Pandolfo en una misma persona? Sí, sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí. Digamos, si yo fuera mi propio periodista, lo que diría es que lo que hago es original. Además, a pesar de que son canciones, pero yo reconozco en mí una voz propia, ¿entendés? Y digamos, por eso también me dedico a esto y porque siento que tengo algo que decir y algo nuevo para aportar, ¿viste? A pesar de que digamos trabaje con formatos, con canciones y con cosas que por ahí no hay mucha novedad en lo que es el rock, pero a la vez yo creo que sí se puede seguir inventando, diciendo cosas. O sea, al ser tan variadas las influencias, tampoco es como que, viste, no es tan jodido, viste. Si dijeran, bueno, hace música parecida al Flaco Spinetta, pum, ahí ya más como más pobre. Pero cuando decís, bueno, se parece un poquito de este, un poquito de este, entonces vos decís, bueno, tiene que ser interesante, porque si está, como te decía, Serú Girán y Mateo en el mismo lugar. Sí, como dijiste, son extremos, ¿viste? Cardoso y el Pablo Pandolfo, o sea, hay una mezcla interesante. Como última, Martín, pongamos un tema. Igual ya venimos escuchando varios temas de la Filarmónica Cósmica y tuyos, pero uno de la Filarmónica para cerrar. ¿Para cerrar? Sí. Días de Sal. Días de Sal. Es el tema que cierra el disco. Y es el tema que... Así que con Días de Sal nos despedimos. Gracias, Martín. Gracias. Martín Resnick, integrante de la Filarmónica Cósmica, acá en Cosas Tuyas. Conocer puede ser recordar otra vez acá. Es este el día en que las hebras del aire tienen luceros rojos y vamos a encontrar alguna señal, un juego que no sepas comprender. Es hacer que la mente vaya partiéndose como la cáscara de una nuez. Tu voz sube al tiempo en que una gota va cayendo. Penetrar los días de sal sobre una lluvia que crece desde el mar. El viento sopla más. En la semana no nos abandones. Acércanos tus cosas a radioíntima@gmail.com. Otra vez acá. Es este el día que las Conducción, Adrián Gargiulo. Locución, Alicia Carlucci. Producción, Leonel Córdoba y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Cosas tuyas. Radio Íntima.